se viene copiosamente el tributo lunático para la lunita de todititas, mis vidas y todototas, mis muertes chiquitas, desde el guapachoso y delicioso árbol de los aguacates, procedentes del sur de la Ciudad de México, que brotan con un estilo nutrido de ritmos y géneros afro-latinos, dejando así en el público un buen sabor de boca por su sonido guapachoso, bailable, digerible y alegre. Esta banda se declara lista y dispuesta a hacer bailar a su público, integrada por músicos profesionales y haciendo mezclas finas, por lo que aquí están los Aguacates con un cover de los Baquetones de Bristol, Inglaterra, la banda Portishead. Ni más ni menos que la Caja de la Gloria, para que te hagas bien rico acá en el ritual de lo virtual de Clectomerlan Paranoias para Piratones y Piratonas, edición 382, haciéndola de tos, aquí donde la música realmente tiene voz. Tomamos lo mejor del mundo y le damos un toque mexicano. Estoy cansada de juegos, juegos con arco y flecha. Dejaré mi corazón a otras para jugar. He sido tentadora demasiado. Viendo distintos cuadros a través de un nuevo mirar, mil flores podrían florear. Hazte a un lado y deja pasar. Dame una razón para amarte. Dame una razón para ser mujer. Yo solo quiero ser mujer. Desde España llega otro bombazo concebido a pie de calle, el que nos presentan hoy, Pantocrátor. Marta, Marina, Siri y Robert, con los ceños bien fruncidos, tiran de ácidas ironías en una vitaminada joyita pop-punk encumbrada por uno de los estribillos más adictivos de la temporada. Yo quiero ser el gobierno de China, tu líder, tu heroína. Corto pero intenso, así es el gobierno de China, el nuevo sencillo con el que Pantocrator nos sorprende en este 2021, un aperitivo perfecto que funciona como primer y único avance del Chungo Colectivo, su tercer EP, que estará disponible muy pronto en todas las plataformas digitales. El gobierno de China es una canción cargada de la ironía millennial más representativa de la banda, divertida y de letra sarcástica, que representa, una vez más, otra crisis existencial que contarle a tus amigos a través del humor ácido y pop enfadado, un single grabado y producido por Marta Delmont y Siri Romani, con mezcla de Iván Rodríguez Gavarró. El videoclip que acompaña al gobierno de China, posiblemente el mejor que Pantocrator ha publicado hasta la fecha, es una obra que corre por cuenta del estudio Futuro, y la inmejorable portada ha sido diseñada por Ari Schneider. Además, este lanzamiento nos llega con bufandas a juego para que puedas llevarla como complemento de moda o para animar a tu grupo favorito. Para empezar a promocionar el EP, Pantocrator estará actuando el 23 de abril en el Villa Sound Bilbao Fest y el 28 de mayo en la Sala Salamandra del Hospitalet de Llobregat. Este directo estará enmarcado dentro del Let's Festival barcelonés. Por el momento, suena El Gobierno de China, de la deliciosa banda Pantocrator, para que te hagas bien rico acá en el ritual de lo virtual de Clectomeroland. Paranoias para piratones y piratonas, edición 382, haciéndola de tos aquí donde la música realmente tiene voz. La inocencia de quien asoma la cabeza por primera vez, pero con la fortaleza de plasmar una idiosincrasia sonora absolutamente personal en su propuesta, la artista gallega María Grep. Tras varios años siendo un secreto a voces y difundiendo sus grabaciones domésticas por plataformas como YouTube, presenta ahora el primer adelanto de lo que será su álbum debut, que verá la luz antes de verano, Sangre y Cristal. Escrita por ella misma y producida por Manuel Blanco, es una suerte de viaje psicodélico a las profundidades de algo así como lo que denominan ahora un bedroom pop de artistas indie-trónicas, que también coquetea con la música sacra hecha con sintetizadores o la música de cadencia urbana, con una suerte de sensualidad naive a medio camino entre Kali Uchis y la Lolita de Nabokov. Este sencillo sirve como carta de presentación de lo que será un proyecto que se moverá en las fortalezas de esa canción que de lejos parece tímida, pero de cerca toca el hueso con una personalidad apabullante. Suena a continuación entonces María Grep con Sangre y Cristal, para que te hagas bien rico acá en el ritual de lo virtual. De Clecto, Maryland Paranoias, para piratones y piratonas, sedición 382, haciéndola de tos aquí donde la música realmente tiene voz, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Esa estrella de rock que ardió consumiéndose hasta el final. A casi dos décadas de la muerte del ex vocalista de Alice in Chains, recordamos cómo ya a mediados de los 80, Layne Staley era considerado un gran cantante con gran fuerza, intensidad y una especie de capacidad extraterrestre de nunca salirse del tono. La voz del tipo era una voz que quería vengarse del mundo y al mismo tiempo le temía a todos. Una de sus principales características era la posibilidad que tenía para grabar capas y capas de voces en diferentes tonos, una cualidad que le daría a Alice in Chains uno de sus puntos más fuertes. Era como si Black Sabbath se hubiera fusionado con The Beach Boys. Incluso cuando armonizaba con Jerry Cantrell, guitarrista y principal compositor del grupo, el resultado era monumental. Layne tenía una fabulosa voz, con una hermosa, triste y encantadora cualidad en ella, dijo Billy Corgan en un comunicado cuando el mundo se enteró de su muerte en abril del 2002. El tipo que pedía grabar su voz con biombos para que no lo vieran, el frontman que no hacía mucho, pero que se metía al público en su bolsillo solo con su voz, dejó una obra mínima, 3 discos de estudio con Alice in Chains, un EP que debutó número 1 en el Billboard, un concierto unplugged que es ya un clásico, así como un gran álbum Above con su otro proyecto llamado Mad Season. La última vez que estuvo en el estudio con Alice in Chains fue en octubre de 1998. Iba a grabar las voces para dos temas, Get Born Again y Died. Lo vieron pálido, mucho más flaco, le faltaban dientes. Nadie quiso decir nada de su apariencia. En la dicción, en ambas canciones, se nota la falta de dentadura. El golpe, que al parecer le dio lo necesario para dejarse caer, llegó en 1996, cuando su novia de toda la vida, Demi Parrott, murió por problemas ligados al consumo de drogas. Staley se sintió culpable, solo, y ahí empezó su aislamiento. Nunca se recuperó de la muerte de Demi. Después de eso, no quiso seguir más. Dijo en 2002 Mark Lanegan, uno de los músicos de la escena de Seattle y amigo de Staley. A continuación, una muestra de su poder vocal y su tema Wake Up con la banda Mad Season para que te hagas bien rico acá en el ritual de lo virtual de Clectomeirla. Paranoias para piratonas y piratones, edición 382, haciéndola de tos aquí donde la música realmente tiene voz. Por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Found a way to kill me yet. Eyes burn with stinging sweat. Seems every path leads me to nowhere. Wife and kids and household pet. Army green was no safe bet. The bullets scream to me from somewhere. Here they come to snuff the rooster. Yeah, here come the rooster. Teach me, unchild, of love hereafter. Into the flood again, the same old trip it was back then. So I made a big mistake, try to see it once more. the box. Buried in my pit. Won't you come and save me? Save me. You're not a cracker. Ayer fue cumpleaños de Don Charles Michael Kittredge Thompson IV, alias Black Francis, alias Frank Black, nacido en Boston, Massachusetts, un 6 de abril de 1965, más conocido por ser el líder de la banda de rock alternativo Pixies. Tras la ruptura de la banda en 93, se embarcó en una carrera en solitario con el nombre artístico de Frank Black, después de editar sus dos primeros álbums con la discográfica 4AD, abandonó la compañía y formó una banda de apoyo llamada Frank Black and the Catholics. Reformó Pixies en 2004, aunque continúa publicando álbumes en solitario y haciendo giras por su cuenta, habiendo retomado su nombre artístico en 2007. En 2008 formó la banda Grand Dookie y editó en 2009 el álbum Petit Force. Su estilo vocal ha variado de un estilo de gritos y aullidos como cantante de Pixies a un estilo más melódico y mesurado en su carrera en solitario. Lo celebramos a continuación con Places Named After Numbers, extraído de su debut en solitario como Frank Black, para que te hagas bien rico acá en el ritual de lo virtual de Clectomeiroland. Paranoias para piratones y piratonas, sedición 382, haciéndola de tos aquí donde la música realmente tiene voz. Cofradía capitalina que lleva por nombre The Americo Jones Experience, tripulada por Americo Hollander, comandando la experiencia desde la guitarra y voz, Sebastián Rojas en la guitarra, Máximo Hollander en el bajo y Raúl Ponce detrás de la batería y percusiones, acaban de lanzar Viva la Muerte. Hoy esta genial banda nos comparte su nuevo sencillo y un grito descontrolado como manifiesto de la desesperación que puede provocar la cotidianidad actual cuando eres joven, Dicho sentimiento se desarrolla entre una melodía apta para sacudir la melena y lanzar cosas. La guitarra rítmica suena atascada frenéticamente al ritmo de una batería seca, como debe ser una batería de rock and roll. El bajo de la canción, que se suma con una línea que va acompañando los cambios de la guitarra rumbo a la celebración de la muerte. Viva la muerte es una canción llena de espíritu juvenil, inyectada en esta ocasión de adrenalina hasta el tope, que engloba el concepto de The America Jones Experience, presentada justo a continuación para que te hagas bien rico acá en el ritual de lo virtual de Clectomirland. Paranoias para piratonas y piratones, es edición 382, haciéndola de tos aquí donde la música realmente tiene voz, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Saludos, banda, somos de America Jones Experience y queremos compartir con ustedes nuestra más reciente producción acá en Electomeroland por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Chido la banda. Yair Hernández, periodista de varios medios internacionales como Nexos, Vice, Jaconic, Chicago Tribune, Tercera Vía y la Revista de la Universidad de México, así como más recientemente en la publicación cultural de Milenio. Aborda ahora esta bucanera nave para brindarnos su verbo directo a la yugular, jugando desde su trinchera y arremetiendo con sus palabras. Escúchalo detenidamente, embriagando tu mente en esta ocasión con su texto el tiempo. Para que te hagas bien rico acá en el ritual de lo virtual de Clectomerlan. Para noias, para piratones y piratonas, edición 382, haciéndola de tos, donde la música realmente tiene voz. Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. El tiempo. Así pasa siempre. Un día estás a toda madre y al otro quieres mandar todo al carajo. Bueno, igual no siempre, pero sí es bien frecuente cuando andas en los 20. Y lo peor es que te sientes así no por algo propio, sino por alguien o algo más. Porque qué pinche error sentir como propio todo aquello con lo que no venimos desde el útero. Te sientes desnivelado, cansado, y si le metes unos tragos a eso, se potencia cañón. Todas las películas, hasta las de Adam Sandler, te traen momentos nostálgicos, momentos que en un estado consciente te harían cagarte nada más de la risa. Y quieres escapar, les dices a tus cuates que hay que ir a Acapulco, pero miras tus bolsillos y encuentras una tapa de pluma y 30 varos. Ellos están peor. Así que mejor les pides cooperen otros 10 y se arman un Six Sec Clusters, que no dura ni 5 minutos porque son 9 cabrones. Después comienzan a hablar de hacer algo grande, poca madre, chingón, pero no saben qué. ¿Una película? ¿Una banda? ¿Y era un table? Sigue el debate. Ahora sobre las personas insufribles, pero te da sueño. El tema es trillado, hay un chingo de mamones en todos lados. Dan las 6 de la mañana y decides aguantar a las 10 para que coincida con esa rola pitera de Zoé. Pitera, pero pinche León Larregui. La neta es un jefazo. Ahorita se la debe estar a toda madre nalgueando alguna modelo de American Apparel, mientras uno aquí conformado con volver a ver Dramamex en YouTube, porque después de las 2 de la mañana el internet no agarra chido. Pero ni pedo, al rato será otro día. Y seguro acabará en un depa o acabarás en un depa con apenas el varo pa'l bajón y con suerte junto a Laura, esa mujer tan bonita que usa ligueros negros y faldas ajustadas. Laura, no te lo está tan culero. A continuación llega Don Chepotle desde Ciudad de México con sus crónicas anarquistas, para sacudir nuestra neurona histórica y abordar también el gusto por la música, para que te hagas bien rico acá en el ritual de lo virtual de Clectomerlan. Para noias, para piratonas y piratones, edición 382, haciéndola de tos aquí, donde la música realmente tiene voz. Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Exquisitas cabras y deliciosos cabrones, una vez más el Chapotle en el rincón del Chapotle. Crónica anarquista número 7. Las frases caóticas y desfasada. La vida no vale nada, no vale nada la vida. Así pues, en una de sus formas, el movimiento anarquista se caracterizó por el terrorismo anarquista, que si bien representó a un número limitado de actores, obtuvo un gran apoyo en el movimiento y un aura y un reconocimiento internacional en sus momentos. Y obviamente una reacción masiva y violenta de parte de los estados mundiales. Si bien se llevaron a cabo unos 200 atentados políticos masivos a presidentes, magnates industriales, corporativos, policías, altos cargos de secretarías de justicia y el clero, la reacción y la represión a estos actos llevó a ejecuciones, encarcelamientos y desapariciones de varios millones de simpatizantes anarquistas no violentos. Por otro lado, el espectro del anarquismo violento siempre fue utilizado con fines políticos para reprimir, abortar y aplastar contestaciones políticas de cualquier ideología, amalgamándolas con una idea falsa y sobrevaluada de la violencia misma y de los porros y cerdos vendidos y vinculados con el movimiento anarquista de manera falsa. Y así pues, sin la idea de promocionar la idea misma de la violencia, los dejo con el tema The Reign of Terror en manos de la banda The Last Poets. Saludos y muy buenas noches. Thank you.

Only he loves paranoia.